las jóvenes, el perro y la niña. Un amigo le dijo un día, a los pies de la Alhambra, junto al río que le pertenece, cada día y cada tarde ocurren cosas muy curiosas. Y como tenía pensado hacer una visita a la ciudad de Granada, enseguida pregunto, ¿qué cosas tan curiosas son esas que con frecuencia ocurren a los pies de la Alhambra? Cuando vayas por allí, pasea despacio por la calle llamada de los Tristes, fíjate en la clara corriente del río que cerca pasa, mira sin prisa para la colina donde se alzan las torres y murallas de la Alhambra y observa con atención lo que por ese lugar vayas encontrando. Pues voy a seguir tus consejos en cuanto, en mi viaje, llegue a Granada. Llegó a esta ciudad una gris tarde de invierno. Había llovido el día antes y por eso los bosques de la Alhambra que caen desde las torres hacia el río se veían brillantes. Verdes ocres, porque en invierno de estos colores se visten los paisajes, pero asombrosos y como agazapados en silencios llenos de misterios. No preguntó nadie porque deseaba descubrir las cosas por sí, sin ayuda de guías ni amigos. Desde Plaza Nueva caminó lento y justo al pisar la calle por donde el río se esconde para atravesar la ciudad, las vio. Dos jóvenes muy bellas, de piel fresca y blanca, ojos azules y pelo rubio recogido en trenzas, una y la otra con coleta. Se habían agachado junto a un hombre que caminaba en dirección contraria sujetando la correa de un perro pequeño. Notó que era un cachorrillo de mastín con no muchos días de vida y por eso el animal se mostraba tierno y juguetón. Encanto que las dos muchachas habían captado y por eso se agacharon cerca del animal y, con palabras tiernas, lo acariciaban y mimaban. Oyó que una dijo, «Yo quiero un perrito como este». Y la otra comentó, «Nos lo llevamos ahora mismo». Durante unos segundos estuvo observando a las dos jóvenes agachadas casi a los pies del hombre y acariciando al cachorrillo. Y le pareció tan especial y hermosa la imagen que en ese momento comprobó que la escena superaba en belleza, misterio y cierto placer espiritual a la imagen de la Alhambra alzada sobre la colina a su derecha y a la corriente del río Darro a solo unos metros de él. Quiso, de alguna manera, recoger esta escena para llevársela en su corazón y no encontró cómo hacerlo. Siguió subiendo lentamente por la calle empedrada y al llegar al segundo puente, el conocido con el nombre de Cabrera, su imagen se le clavó en la retina y le hirió el corazón. Al mirar para el pequeño barrio que por esta zona remonta desde el río hacia la Torre de la Vela, la vio sobre el muro del puente y del río. En lo alto de la pared estaba sentada, con sus dos piernas extendidas a lo largo del muro, las manos recogidas sobre su pecho y con las espaldas apoyadas en la pared de la casa que pegada al puente se alza. Tenía su cabeza recta, con los ojos cerrados, le chorreaba la melena por ambos lados de la cara. Su pelo era negro y parecía transmitir serenidad, envuelta en sueños y la música del río. La observó durante unos segundos y le sorprendió la hermosa figura de la Alhambra clavada en lo alto de la colina. A un lado y otro, las personas pasaban sin fijarse en ella y por completo ajenas a lo que soñaba o meditaba. En la fachada de Casa Zafra, a solo unos metros del puente Espinosa y a la izquierda, según se sube por la calle, la acera se eleva. La convirtieron en una pequeña plataforma y como mira a la Alhambra, al caer las tardes, aquí se ponen los jóvenes de las cuevas a vender sus abalorios. Hasta sus oídos llegaron los sonidos de la guitarra y las modulaciones de la voz y el mirar la vio. Una muchacha de cara dulce, pelo castaño, ojos pequeños y cuerpo menudo, estaba sentada en una vieja silla. Tenía sus piernas cruzadas. Sobre las rodillas apoyaba la guitarra y con sus manos rasgaba las cuerdas con rabia. Al mismo tiempo cantaba como gritando una monótona melodía cuya letra era solo denuncias a la vida, al mundo en general y quejas por los mal que en su vida le iban las cosas. Junto a ella, pero no en la plataforma elevada de la acera, dos policías montados en bicicletas se pararon y le pidieron el permiso para cantar en la calle. Ella les preguntó: «Para cantar mis penas sentada en esta vieja silla tengo que estar autorizada. Eso dicen las ordenanzas». ¿Y quiénes ordenan estas ordenanzas? No vamos a discutir contigo. Si continúas cantando aquí, te identificamos y te ponemos una multa. Decide tú. Discutió durante unos minutos más la joven con los policías mientras alrededor las personas se concentraban y observaban. Se acordó en estos momentos de su amigo y por eso se dijo: «Desde luego que esta imagen y la de las dos muchachas del perrillo transmiten armonía y belleza, dolor y pena como pocas otras cosas. Es esto lo que siempre me ha querido revelas». Llevándose en su corazón la belleza y delicada imagen de la joven sobre el muro del puente y la de la joven de la guitarra y silla discutiendo, continuó subiendo por la calle. Miró varias veces hacia el bosque y la colina de la Alhambra y al pasar la iglesia de San Pedro, sintió nueva música. Primero los sonidos de una guitarra y luego una voz muy aguda con unas modulaciones que desconocía. Buscó atento, con el deseo de descubrir qué música era y de dónde procedía y la vio. Sentada en uno de los hitos de piedra que hay clavados por delante de la casa de las chirimías, miraba para la calle y al mismo tiempo desgranaba su canción. Triste pero bella, aunque muy extraña por lo agudo de su voz y el tono melancólico y amargo. El color de su piel era negro, sus pelos se recogían en recias rastas. Los dedos de sus manos también brillaban negros y eran largos y su cuerpo estaba limpio de ropas desde la cintura para arriba. La Alhambra le quedaba a sus espaldas y, mientras tocaba su guitarra y desgranaba las originales melodías, Miraba para la calle por donde pasaban los turistas. En el suelo, casi a sus pies, tenía la funda de la guitarra y dentro solo algunas monedas de valor pequeño. Se adivinaba que era el reclamo para los que por la calle iban y venían, se animaran y les regalaran alguna moneda más. A solo unos metros y por detrás de ella, se paró, la observó con mucho interés mientras hasta sus oídos llegaban las notas que salían de su guitarra y el chorro de voz que emanaba de su garganta. Y no pudo evitar comparar esta imagen con las dos jóvenes de tez blanca acariciando al cachorrillo, la de la recogida muchacha, sentada en el muro del puente y la de la casa zafra también con su guitarra y la vieja silla. Dejó una moneda en la funda de la guitarra de la joven cantante de tez negra y unos minutos después, caminaba por donde la fuente en el centro de la plaza del Paseo de los Tristes. Se paró un momento, miró para atrás y le llamó la atención lo que vio en la casa de enfrente. En el viejo edificio de lo que en otros tiempos fue el Monte de Piedad, la vio sentada en el balcón de la ventana. Frente a la Alhambra, en silencio y tomando el sol, por completo ajena a las personas que pasaban por la calle. Y le llamó tanto la atención que sacó su cámara y le hizo una foto. No sabía para qué, pero sí porque el cuadro le parecía romántico, lleno de una belleza especial en este lugar de Granada, frente a las torres de la colina, realzadas por los bosques de la Alhambra. Siguió y solo unos minutos después, cruzó el puente del Aljibillo y se fue derecho a los aparatos para hacer gimnasia que por aquí hay. En uno que sirve para fortalecer la columna, se colocó y comenzó con los primeros movimientos. Un perro negro se vino como hacia él, desde el Carmen del Granadillo y al verlo una niña que con sus padres avanzaba en dirección contraria, comenzó a huir al tiempo que lloraba. Los padres no le prestaban atención, pero él, tal como estaba con sus ejercicios, sí observó a la pequeña y al perro. Con mucha ternura él dijo a la niña: «No tengas miedo. Este perro no te hará daño porque es bueno». La pequeña lo miró, con su tierna mano recogió un puñado de pelos de su cara y se vino hacia él como si buscara amparo del perro que ella creía iba a morderle. Y pasados unos minutos, concluyó su sesión de gimnasia, buscó en sus bolsillos y encontró un pequeño bolígrafo y una libreta rectangular. Caminó unos metros y sobre el muro que por aquí separa al río del Rellano, se sentó. Con la figura de la Alhambra mirando desde lo más alto, la corriente del río, la quietud del bosque y el trajín de los que por un lado y otro pasaban sin prestar atención a la joven de la guitarra y tez morena. Abrió el blog y comenzó a escribir, pensando en el amigo y con la intención de explicar y recoger lo que esta tarde estaba encontrando a los pies de la Alhambra y junto al río que la refleja.